Buenos días, me llamo Federica Porello y hablo representando la compañía Les Chasseurs-Cueilleurs, franco-catalana, que ha sido en residencia en Arsala al final de noviembre de 2018 con el proyecto We Wood. We Wood es una creación que hemos presentado por la primera vez en el Festival Mima de Mirepoix, Festival de las Artes de la Marioneta, y que seguimos trabajando para preparar los próximos espectáculos y también porque queremos seguir mejorando el lenguaje y la dramaturgia. We Wood es un espectáculo que ha nacido de una serie de laboratorios de investigación alrededor de de las relaciones entre gestos y cosas. We Wood es un espectáculo que ha nacido de varios laboratorios de recerca. Los creadores somos yo, Xavi Moreno y Marine Broas, y hemos sido apoyados por la producción de Chasseurs-Cueilleurs, representada por Olivier Broastrut. A nivel artístico, los intereses eran lo de poner en diálogo lo que es la improvisación del movimiento y la manipulación de los objetos. Los tres venimos de experiencias diferentes, todos en el campo del movimiento, como intérpretes o creadores, y también en el campo de la manipulación de marionetas o de objetos. Así que en We Wood nuestros intereses eran lo de crear un vocabulario o un entrenamiento, donde a partir del cuerpo, a partir de herramientas de improvisación con el cuerpo, íbamos al objeto. El objeto en este caso sería para nosotros o una parte de nuestro cuerpo a la hora de improvisar, o un compañero, o un paisaje. Hemos llegado a llamar esta recerca o este entrenamiento danza de objeto. El espectáculo We Wood es una primera puesta en escena de este lenguaje y la dramaturgia de este espectáculo está bastante dividido en tres partes. Una primera parte donde se pone el foco más en los tres intérpretes individualmente, sus cualidades, su fisicalidad y su relación con el objeto. En la segunda parte el foco está más en el grupo o en la relación entre los intérpretes o a través del objeto o a través de pautas físicas. Y en la tercera parte, el intérprete coge un segundo plano y se pone en primer plano el objeto manipulado por los tres intérpretes. La pregunta que teníamos o el objetivo que teníamos en la residencia en Azala era la de trabajar, era poner el foco en esta tercera parte del espectáculo. En general, el espectáculo está dividido por materiales que son bastante estructurados, coreografiados, decimos racional, y otras partes que son más libres, donde hay pauta de improvisación bastante abierta, cada día va cambiando y el foco del intérprete es de relacionarse en el momento con la música, con el espacio, con el otro, con el objeto. En esta tercera parte queríamos dar foco a los dos elementos. Entonces empieza con algo que es muy coreografiado, con un objeto marionético, antropomórfico, manipulado por los tres. Y luego quiere ir hacia el final, hacia algo que es mucho más aleatorio, en un sentido, que tenga un sentido para nosotros, pero que no tenga una lógica racional que se impone y que haya una sensación como de vacío y de silencio. En general hay todo el rato un dualismo entre lo que es material y lo que es inmaterial, como si fuera la propiedad más relevante o más inmediata del objeto, como la materialidad, y la propiedad del gesto, la inmaterialidad. Y entonces decimos que toda la dramaturgia gira alrededor de este dualismo y del equilibrio entre las dos y del diálogo entre las dos. Hay otras dualidades como abstracción y narración, modismo y sonido, pausa y movimiento, lo que está aquí y lo que está en nuestra imaginación, lo que es presente, lo que es ausente, nosotros y el objeto, con una línea de base que atraviesa todo el espectáculo, que es el ritmo y la musicalidad. Ritmo y musicalidad definen el estado del intérprete y informan su relación con el objeto y con el otro. Somos conscientes que es nuestra primera creación y entonces, por un lado, en el espectáculo vemos demasiados deseos puestos en escena en un solo espectáculo, pero contamos seguir nuestra investigación y entonces poder profundizar más en uno de los elementos o en dos de los elementos que se han tocado en esta pieza. En Azala al final se hizo bastante corto el tiempo de nuestra estancia y al ser que no nos vemos mucho, siempre los primeros días son días en que calentamos las relaciones, calentamos nuestro entrenamiento, atravesamos las varias coreografías, cosas prácticas, las técnicas de manipulación, del tocarse, del tocar, del presente, del estar, del improvisar. Y entonces decimos que el objetivo primario, que era lo de trabajar en la última escena, le hemos dedicado menos tiempo de lo que queríamos. Pero igualmente, el último día hemos mostrado el trabajo a Idoia, Ignacio y Zuriñe de Danzalava, Idoia de Azala, obviamente. Y lo que ha sido muy interesante es la discusión que hemos tenido después. Fue una discusión que puso bastante en cuestión la pieza, no tanto en su dramaturgia final, creo, sino en la metodología de la composición de esta dramaturgia. Siendo la primera vez que nos ponemos a componer una dramaturgia, me ha ayudado mucho tener una discusión sobre metodología, no tanto sobre el trabajo final. Aún todo ayuda, pero decimos que pensando a una creación futura, el hecho de poder hablar de diferente tipo de metodología a la hora de trabajar me ha dado bastante ilusión de seguir probando otras maneras la próxima vez. Hay algunos comentarios de Idoia que seguramente me llevaré conmigo. Por ejemplo, la frase, la importancia de la temporalidad de las cosas. Porque nos dijo que damos poco tiempo a que las cosas tomen su vida y su desarrollo sin ser todo el rato controlada por una estructura impuesta. Entonces dijo, la composición no está a la altura del material, en este sentido, imagino. También porque cada parte dura aproximadamente lo mismo tiempo. También en el espectáculo hay una parte introductiva, decimos, en la que decimos palabras. Para mí, para dar llave de lectura del espectáculo, y son palabras que tienen que ver con lo que está ahí presente, para poner el foco en los objetos, en la materialidad, en lo que está, pero también las palabras son dichas con un cierto ritmo y una cierta cadena, causa-efecto entre los intérpretes, y hay un creciendo, está compuesta un poco la parte textual como una música, entonces por un lado da el foco al objeto y por el otro da el foco a la musicalidad, que es algo importante en toda la pieza. Y entonces Idoia dijo de dejar más tiempo para que cada palabra se sienta, porque al dar quizá demasiada importancia a la musicalidad nos hemos perdido un poco la importancia del sentido de las cosas y de las palabras. Bueno, y luego señaló los materiales que, después de haber dicho que la estructura a veces impide que un material se desarrolle, nos ha apuntado claramente algunas partes en que el material podría desarrollarse más. Y entonces, desde un comentario genérico, también hemos recibido comentarios como más puntual para poder entender también lo que significaba. Hablar con Idoia me ha hecho reflexionar sobre nuestra metodología de trabajo. Esto he escrito justo después. Hemos escogido, por haber tenido periodos de creación cortos y mucha distancia el uno del otro, trabajar de una manera más mental, en vez que desde la experimentación. Yo he pasado más tiempo leyendo y definiendo las tareas por cada escena que explorando en largas improvisaciones unos principios o zonas de estudio. Esto nos ha llevado a una dramaturgia fragmentada, no siempre a la escucha del tiempo necesario para que cada material desvele su potencial o nos sorprenda. Me he dado cuenta que la manera de trabajar una pieza se construye a partir de muchos factores: lo que necesitan los intérpretes, lo que desea el que dirige, lo que necesita el material, las realidades logísticas que definen el ritmo del proceso de creación, las expectativas de lo que será la obra o de lo que transmitirá a un público. Las decisiones que se toman en el camino no siempre tienen en cuenta todos los factores. En nuestro caso, se ha priorizado alguno y dejado otros. Pues quería dar las gracias a Zala por habernos acogido y por haber estimulado muchas reflexiones sobre esta pieza, sobre otra pieza, sobre la creación en general. Y espero que volvamos a vernos pronto. Gracias.